se muere en su jaula, mira el pájaro, puentes amarillos hoy, te amo ya, y ya es mañana. Un cisne de Sui Generis. Thank you.